que el corazón se parta por la mitad. Podría decir que no te quiero más, no sería sincero, pero juntos no podemos estar. Si vas a jugar conmigo, mejor que seamos amigos, porque yo también sé cómo jugar. Te vas a lastimar. I'm the real trump of bitch, una profesional. No me obligues a ser mala, yo no quiero ser mala. Por rodeado de toda esa puta, seguí tu ruta. Yo soy la mejor entre todas, no hay quien lo discuta. Pero yo no te miento, bebé, vos ya sabes cómo es. Te tengo enfrente y quiero devorarte de la cabeza a los pies. Pero me estoy concentrando en hacer dinero, yo ya tengo otro, ya no te quiero. Repartir mi flow por el mundo entero, yo quiero a la cima llegar primero. Y estamos fumando unos fili fili, todo muy relax, todo chilling chilling. Matando a YouTube y killing killing. Concentrada en hacer dinero, yo ya tengo otro, ya no te quiero. Repartir mi flow por el mundo entero, yo quiero a las cimas llegar primero. Soy su pesadilla, no puede olvidarme. Karma, karma, karma, vino para de llamarme. No debiste meterte conmigo, jugar con mi corazón. Karma, baby, el que realiza y morría. Ahora soy su pesadilla, no puede olvidarme. Karma, karma, karma, vino para de llamarme. No debiste meterte conmigo, baby. Esa nena ni contesta, yo solo espero respuesta. Ella ni siquiera llama, muero por verla en mi cama. Hace tiempo no sé nada, yo solo volaba a la par de sus alas. Si ya tengo quien me ama, ¿para qué volver, mujer? Nena, yo ya estoy mejor, tengo puta donde voy. Sé que te gustaba jugar, te tuve que dejar volar. Pero la que se va sin que la echen, vuelve sin que haga falta llamarla. Estoy puesto pa' pegarla, la vida está pa' disfrutarla. Si fuera por vos lo mejoro, mis negros son de plata y oro. Te pienso pero no te lloro, espero que te traten como yo. Espero que te lo hagan como yo, espero que tal vez pienses mejor. Bebé, no se juega con el amor, un culo moreno me rola un blunt. Oh no, ahora porque tengo hope. La tengo tirándome al phone y ella preguntando quién son. Pero lo que pierde quiere ya no me conviene, mami, así no soy yo. Mi gata linda me lo muelo, tu gato no es un cabrón. Podría decir que no te quiero más, no sería sincero, pero juntos no podemos estar. Si vas a jugar conmigo, mejor que seamos amigos, porque yo también sé cómo jugar. Te vas a lastimar. I'm the real trump of bitch, una profesional. No me obligues a ser mala, yo no quiero ser mala. Y ahora soy su pesadilla y no puedo olvidarme. Karma, karma, karma, vino para de llamarme. No debiste meterte conmigo, jugar con mi corazón. Karma, baby, el que ríe al último ríe mejor. Ey, yeah. Casu, baby. Casu. Only one shot. Hoy seguí la familia. No, baby. No. Mozart Music. Hey, yo, Chris.